Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes, vuestro programa favorito para la noche de los lunes. Como todas las semanas, ya sabéis que aquí podréis encontrar un reducto tranquilo en el que, entre música deliciosa y textos interesantes, poder escapar de las miserias de nuestra agobiante cotidianidad. Hoy, la huida que os proponemos es de nuevo, y como en otras emisiones a lo largo de estas últimas semanas, un viaje a Nueva York. Recordaréis, si nos seguís habitualmente, que durante todo este mes que ya termina, y con ocasión del recuerdo y homenaje que desde Buscando Leones en las Nubes hemos querido ofrecer a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, tras su noveno aniversario, y en general a toda la ciudad de Nueva York, recordaréis, digo, que en tres anteriores programas de esta serie os hemos presentado textos y canciones vinculados directamente con la gran ciudad norteamericana. A partir de esta premisa, los textos de esta noche están extraídos de un poemario de un autor español que tiene en su núcleo central y también en su título a la ciudad de Nueva York. Si en emisiones anteriores, además de la prosa de Antonio Muñoz Molina, aparecieron El poeta en Nueva York de Federico García Lorca y El cuaderno de Nueva York de José Hierro, hoy leeremos poemas de Ciudad del hombre, Nueva York, un libro extraordinario y, pese a no ser tan conocido como los anteriores, también excelente. Y si me apuráis, no soy yo muy dado, como sabéis los habituales del programa, a hacer desmesurados juicios de valor, pero si me apuráis, digo, mucho más vigente y actual que los anteriormente citados. Ciudad del hombre, Nueva York, escrito por José María Fonollosa, nos introduce en una ciudad moderna, de la que Nueva York es sin duda paradigma, llena de tensiones, crímenes, soledad, desesperanza, escepticismo, dureza, pasión y violencia. No siendo, como digo, tan conocido como los clásicos que lo anteceden en nuestras emisiones, pues clásicos son ya García Lorca y José Hierro, para muchos será un descubrimiento que agradeceréis. Y en la música, hoy, también, canciones de Nueva York o sobre Nueva York. Pero a diferencia de las anteriores ediciones de la serie, en las que las canciones evocaban el lado más nostálgico, más íntimo de la ciudad, y construían, por lo tanto, una atmósfera algo más melancólica y solitaria, esta noche, en cambio, sin perder ese enfoque, pero en consonancia con el estilo a veces algo rudo, seco y descarnado de la poesía de Fonollosa, la música será a veces algo más fuerte, en ocasiones más movida, incluso más exaltada o estridente. Siempre desde las premisas de excelente calidad que habitualmente nos imponemos. Finalizamos aquí la presentación porque se nos va el programa en prolegómenos. Bienvenidos a la gran ciudad, a la intensa, a la agresiva, a la llena de aristas, a la amarga, a la nocturna, a la a veces peligrosa Nueva York de José María Fonollosa. Doyers Street. No vendrá. De verdad, no vendrá nunca. Mi cuarto es muy modesto para el éxito. Ni hallaría la casa tan siquiera. Mi cuarto es muy austero para amigos. Nadie viene a reunirse entre estos muros. Mi cuarto es también frío y muy pequeño. ¿Cómo cobijar, pues, un gran amor? No es lógico esperar. No vendrá nunca un éxito, un amigo, un gran amor. Debiera de una vez cerrar la puerta. too many choices. In New York I found a friend to drown out the other voices. Voices on a cell phone, voices from home, voices of the hard cell, voices down a stairwell in New York. Just got a place in New York. You can't walk around the block without a change of clothing. Hot as a hairdryer in your face, hot as a handbag in a can of mace. New York, I just got a place in New York. Chatham Square. He estado en muchos sitios. Todos ellos guardaban algo malo para mí, como guarda la nube su relámpago. Pasé por las ciudades, por los pueblos, por casas que crecían junto al trigo. Ninguna voz sin daño me detuvo. Así me acostumbré a caminar solo y odiar a los que encuentro en torno mío. El whisky únicamente ahora es mi amigo. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part, c'est chez moi. Chez toi, chez nous, quoi. Un jour. Tudor City Place. Dijiste que sabría lo aburrida que es la noche sin ti cuando te fuiste. El armario temblaba ante tu enojo. La puerta, temerosa, te hizo paso. Tu adiós hizo a la casa estremecerse y parecer de pronto envejecida. He buscado con whisky sustituirte, pero el whisky se adapta a mi tristeza. He buscado con otra sustituirte, mas no saben igual todos los cuerpos. Es como si le echara un vaso de agua a un campo enflaquecido en la sequía, como con un puñado de cemento intentar construir un rascacielos. Ahora vine a saber cuánta amargura la pequeña palabra adiós contiene. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English.

Avenue of the Americas. Que con ella no iría más, le dije. Ella anduvo a mi lado hasta mi cuarto. Que no la abrazaría más, le dije. Ella puso mis brazos a su espalda. Que no la escucharía más, le dije. Sus palabras vertía ella en mi boca. Que no haría el amor, a ella le dije. Y ahora está descansando sobre mi hombro. Once a label is on something, it becomes an it, like it's no longer alive. It's like a loss of vision, or some dark impression, or a black spot on your eye. If it's up to you, my little sweet baboon, spread on the ground. How to take East 47th Street. Nunca acaba esta noche. Nunca acaba. Ya pasa poca gente por la calle. Todos duermen, malditos, y descansan. Las ventanas, los párpados cerrados, reposan a su vez en las paredes. Solo yo voy sin rumbo por la calle, seguido por el ruido de mis pasos. Todo parece estar en paz, tranquilo, con la preocupación diaria arrojada a un rincón, como ropa que se ha usado. Y no acaba esta noche. Debería llegar en este instante el fin del mundo. Just picture a penthouse way up in the sky, with hinges on chimneys for stars to go by. A sweet slice of heaven for just you and I. When we're alone, from all of society we'll stay aloof and live in propriety there on the roof. To heavenly hermits we will be in truth. When we're alone, we'll see life's mad pattern as we view old Manhattan. Then we can thank our lucky star that we're living as we are. In our little penthouse, we'll always contrive to keep love and romance forever alive. In view of the Hudson, just over the drive. When we're alone, thank our lucky stars that we're living as we are. In our little penthouse we'll always contrive to keep love and romance forever alive. In view of the Hudson just over the drive. When we're William Street. Las mujeres que quiero van con otros. Cuando pasan prendidas de otros brazos, miro a la que se apoya en mí y compruebo que yo me he equivocado de mujer. La gracia enrojecida de una risa, el rumor tembloroso de un silencio, la mirada furtiva que nos dice que la dicha está allí, en aquellos ojos. Esas cosas descubro solo en otras. Yo sé que lo que anhelo no anda lejos. Veo cómo ellas pasan de otros brazos y trato de encontrarlo, incluso en ellas. Mas siempre me equivoco de mujer. Las mujeres que quiero van con otros. Inside of a raindrop, and I watched you falling to your death. And the song, well, she could not save you. She'd fallen down too. Now the streets are wet. Body of water, toxic and timeless. Atlantic Ocean, New York skyline. I always get lost when I leave the village, so I couldn't come meet you in Brooklyn last night. but I sing glory from my lowest, and I will say peace to the people I meet, while the world wipes the slate clean. So don't be fooled, no, don't get lied to. Love was always cruel. And don't act strange, don't be a stranger. It happened to me, now it's happening. If you take that train underwater, then we could talk it through. My desires, wait out the weather that howls in my brain, because it seems that it's always changing. The wind's indecision, the sorrowful rain. Yeah, I was a postcard, I was a record, I was a camera, until I went blind. And now I'm riding all over this island, looking for something to open my eyes. But I still sing glory from a high rise, and I will say thanks if you pour in my drinks, while the world waits for an explosion, a moment in time when we'll be set free. So don't stay mad, don't come back. I mean, if I get sidetracked, it's only 'cause I wanted to. I'm keeping up with the moon on an all-night avenue. Christie Street. El camino está lleno de ciudades cuyo nombre he perdido, como el tuyo. Te he cubierto de sol cada mañana y era grato ocultarte con mi cuerpo. Eso debe bastarte. A mí me basta. Es inútil que llores en la puerta. Mis zapatos me llevan al camino. Si puedes, tira a un pozo mi recuerdo o aprende las canciones de tu infancia. Mis zapatos me llevan al camino. Elizabeth Street. Hoy me ha dicho mi madre, ya he tenido en mis brazos a los hijos de mis hijas. Quizás un día alcance a ver los tuyos. Yo no la he contestado. No acostumbro a hacerlo. Rara vez. Sigo comiendo mientras leo un periódico cualquiera. Pero ella no se queja. No se queja de mi duro silencio. Envejecida queda ante mí, distante, humildemente. Y ella debe haber sido, de mi vida, el centro importantísimo en mi infancia. Ahora es un casi olvido de la muerte, cual si estuviera muerta su presencia. Yo no le digo nada. Me molesta que esté pendiente siempre de mis actos, con afán de ayudarme, de serme útil. Me siente desdichado, y piensa acaso darme una solución. Dice por eso, quizás un día alcance a ver tus hijos. Sin haber terminado de cenar he salido de casa. Tengo que huir de mi entorno, de mí, ser yo, distinto. No es fácil escapar de lo que es uno. A veces se consigue, por un tiempo, con un libro, o en el cine, o la bebida. Miro la cartelera de espectáculos. Mm. night. The Brooklyn Bridge stretches below me. A billion souls are dying to know. Well, here I am, loaded with promise and knee-deep in grace. What I want is here on my face, and I feel like I own the whole day. Hey, Manhattan. Canal Street. Han de cambiar las cosas algún día. Un día ha de acabar mi mala suerte. Conseguiré por fin dar un buen golpe que llene de billetes mis bolsillos. Han de cambiar las cosas algún día. La gente de mi barrio, con respeto, me escuchará y vendrá a beber conmigo. Engulliré comidas, las más caras, e iré con prostitutas de gran clase. Y todos querrán ser amigos míos. Hasta me sonreirán los edificios que ven ahora mi paso desconfiados. Seguro que las cosas cambiarán. Un día ha de acabar la mala racha. Mm-hmm. woke up this morning at 11:11. Wasn't in Portland and I wasn't in heaven. Could have been either by the way I was feeling, but I was alive. I was alive. Woke up this morning at 11:11. John was half naked. La voz doliente de Rufus Wainwright pone fin a la emisión de hoy de Buscando Leones en las Nubes, y con ella a la serie, que quizá tenga continuidad a lo largo del curso, que durante este último mes hemos venido dedicando a la ciudad de Nueva York, recreada en canciones y textos en un intento de celebración de las maravillas de la urbe americana con ocasión del aniversario de los terribles atentados de las Torres Gemelas. antes de 11:11, que así de explícito es el título de la última pieza emitida, han salido al aire las canciones de U2, Telefón, Sting, The Pogues con Christy McCall, REM, Morcheeba, Marianne Faithfull, Bright Eyes, Manhattan Transfer, Prefab Sprout y el mencionado Rufus Wainwright. Espero que no solo los poemas de hoy, extraídos del libro Ciudad del Hombre en Nueva York, de José María Fonollosa, sino todos los textos de la serie, escritos por Antonio Muñoz Molina, Federico García Lorca y José Hierro, os hayan resultado sugestivos y os hagan volver con nosotros la semana próxima, en que retornaremos con nuestra propuesta habitual de excelente música y sugestiva literatura. Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, y José Familiar en el control, esperamos encontraros aquí dentro de 7 días en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Entre tanto, quedaos con la dirección del blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis escuchar programas ya emitidos, ver vídeos y muchas cosas más. Hasta la semana próxima. Adiós. Can I demean? He cannot see.